aunque esté cansado y oprimido, tú velas por mí. Aunque el temor y la ansiedad me quieran consumir, no temeré, tengo un poderoso donde quiera que vaya. Es un hombre que cae en la muralla, la palabra como espada y la fe como mi escudo.